yeah, yeah, yeah. La discriminaron por ser de barrio, por vestirse humilde y andar siempre cabio. Dile muchas gracias a la que te parió, porque ese culito va a ser legendario. Navegando mi automóvil, hablando con la rocha por el móvil. Dime qué tú quieres hacer, si quieres te seduco con mi cara de maldito de turro. Mami, yo te voy a dar bien. Esa señorita, viste viserita, tiene llenita la billeterita. Usa de fila, Nike Adidas, todo le queda a su medida. Esa señorita, viste billerita, tiene llenita la billeterita. Usa de fila, Nike Adidas, todo le queda a su medida. Todos no mirando a los rostros, es que los dos juntos somos nosotros. Y te compraría Nike entero a ti. Y con su piquete de modelo se crea una actriz. No me preocupo por mí, me preocupo por ti. Esa señorita, viste billerita, tiene llenita la billeterita. Usa de fila Nike Adidas, todo le queda a su medida. Esa señorita, viste billerita, tiene llenita la billeterita. Usa de fila Nike Adidas, todo le queda. Cada team así, baby, mami, te busco en el siroco. Y voy con dos glocos por si alguno se hace loco. Yo sé dónde la toco, la conozco. Sabe que la quiero mucho, aunque le demuestre poco. No le tiene miedo al coco porque ella lo picó. Y dale top, muéstrame el top, que se notó que culo sabe mover shot. Con vos soy re yo, se bajó su short y a su ex lo hicimos, corre. Navegando mi automóvil, hablando con la rocha por el móvil. Dime qué tú quieres hacer, si quieres te seduco con mi cara de maldito de turro. Mami, yo te voy a dar bien. Esa señorita, viste billerita, tiene llenita la billeterita. Usa de fila Nike Adidas, todo le queda a su medida. Esa señorita, viste billerita, tiene